se informaron actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un los días 30 y 31 de mayo en varios países. La agencia TASS, la televisión satelital Fenung de Hong Kong de China, el periódico Iran News de Irán, el indio Rising Europe y el de Senegal Lo Populer transmitieron la visita del mariscal a la fábrica de oxígeno de salud en construcción. Las páginas web de Internet del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kimilsungismo Kimjongilismo y el de Estudio de la Idea Suche de Congo Democrático publicaron la misma. La agencia Xinhua, Tandung Rubao, la televisión satelital Fenung de Hong Kong y las redes de información y Hanchiu, todos de China, la TASS y dichas páginas web dieron a conocer la noticia de que el mariscal presenció el juego masculino de baloncesto entre el equipo coreano Sobek-Su y el chino olímpico. El periódico iranio informó de que él recorrió el Museo de la Naturaleza y el Parque Zoológico Nacional en vísperas de su inauguración, el Hospital Combinado Oftalmológico Ryugyong en construcción y la Salina Kyizong averiguando la producción de sal con el agua ultrasalada subterránea que efectúa el Ejército Popular. Los medios de difusión masiva de China y Congo Democrático publicaron fotos del mariscal Kim Jong-un.